Linda, linda, linda canción, y la ha tocado un montón de gente. Creo que una de las versiones que más me gusta por aquí, aquí la tengo. Tengo que ponérselas, tengo que compartirlas con ustedes porque la tocan, uy, uy, uy, así, un grupo que formó parte de este grupo. Solo piensen: George Harrison, Bob Dylan, Jeff Lynne. Estaba también Roy Orbison, sí, los Traveling Wilburys se echaron la Run, Run, Run, Runaway del ¿cómo se llama? Del Shannon. Así que pongámosla también, démosle play al asunto. A ver, aquí estás, tucutún, tucutún, démosle. As I walk along, I wonder what went wrong with a love that was so strong. Ya son las 10 de la mañana con 33 minutos. 1900 ayer. Vox 9. Las mejores 9. Vox 9. Vox 9. Martes 8 de la noche. Vox 9. Vox 9, gracias a Movistar, con partida la vida es más. Me llamo Miguel y soy mesero. Y estoy cansado de que lo primero que me pidan es la contraseña del Wi-Fi. La piden incluso antes de ver el menú. Sin mentir, doy la contraseña unas 20 veces al día. La di tanto que hasta me la aprendí, todo en mayúsculas: H45BN32K. Por eso la recomendación del día son los nuevos planes Ulibre de Movistar. Con más gigabytes para navegar, bonos gratis para redes sociales, números favoritos a todas las redes y hablas ilimitado con todos tus amigos en planes U. Pásate a Movistar. Despedite del Wi-Fi con los nuevos planes Ulibre de Movistar. Desde $9.99. Para más información, entra a nuestras redes sociales. Pásate a Movistar. Este primero de marzo, votar es fácil. Vota por consejos municipales, marcando la bandera de un partido político, o una o dos banderas de partidos en coalición. En las elecciones 2015, por primera vez se conformarán consejos municipales plurales. Ahora distintos partidos políticos integrarán dichos consejos. Infórmate en periódicos, redes sociales y en www.tse.gov.sb. En las elecciones 2015, votar es fácil. Tribunal Supremo Electoral, consolidando la democracia. Rinso te sorprende con una explosión de perfume. El detergente Rinso tiene poder. Está en tu vida para que puedas ver. Limpieza profunda te sorprenderá. Y explosión de perfume para disfrutar. Flores, que todos huelen a flores. Explosión de perfume con aroma a flores. Flores, flores. Con Rinso hueles a flores. Explosión de perfume con aroma a flores. Rinso, sorpréndete con una explosión de perfume. Muchas sorpresas, entre ellas poner música como esto. Ay, el que está haciendo chic, chic, chic, chic. Aquí lo tengo sentado frente a mí. Una sonrisa sensual. Lo peor es que ni pensaba que lo iba a tener, ya le vi la cara. Así te vi como cara de escéptico, Tilo, cuando empezaste a oír las primeras notas, ¿o no? ¿Ah? Es que mira, en casa de herrero cuchillo de palo, ¿verdad? Sí, así es. No la tenés. Te la voy a regalar, ¿viste? Solo porque me caes bien. Vaya pues. En unos momentos estaremos platicando con Tilo Pais, que se está dando una escapada a El Salvador en estos días. Él acostumbra a hacer eso para venirse a relajar, además de darse, no su, sí su baño de neuronas, porque se acuerda de un montón de cosas, pero también su inmersión total en triglicéridos, con las pupusas, los pastelitos, ¿qué más? Ah, la sopa de patatús, de las que no se comen allá en Canadá. ¿En qué parte de Canadá estás viviendo? Estoy en Alberta, Edmonton. Ah, me acaba de hablar un muchacho que es, mira, nuestro oyente desde hace siglos, y ahí vive también en Alberta. Un frío del carajo. Oh, sí, ahorita está en poca nieve también. Ah, bueno, qué rico. Así que vino él escapando de la nieve y dentro de poco vamos a estar platicando con él. Mientras ese momento agradable llega, con él vamos a cerrar el programa y vamos a tener que hablar un montón de cosas, vamos a poner algo que había dejado yo. Se me fue la vara. La semana pasada pasé tan entretenido con el Ricardo Díaz que me olvidó de hacerle un homenaje pequeño a Demi Rousseau. Se nos fue el barril ese. Víctima de un cáncer que no le dijeron que tenía, por cierto. Los orgullos de Grecia. Y no le dijeron sus familiares, que eran los que sabían que él tenía cáncer, para tratar de que él no se afligiese y tratase de llevarla bien, porque aparentemente solo en las últimas de cambio fue que le cayó el cáncer de un solo. El Demi Rousseau. Cantando con una su gran toga al estilo griego, el Demi Rousseau. Buenos recuerdos nos dejó. I'm a kid, I'm going to play with Mr. Wind, singing alone, tap choice. Sing along, clapping along day after day. Homenajito a la vida de Demi Rousseau. En vida, hermano, en vida. Tan en vida que estoy pensando seriamente. Parece una locura. Pero yo quiero hacer mi velorio en vida. Ponerles música, recibirlos. ¿Qué tal? Pasen adelante. Lo único que... no van a poder hablar mal de mí, entonces. Esto va hasta Miami, FLA, la Florida. Karen estuvo cumpliendo años la semana pasada, pero el tal Ricardo Díaz vino a ponernos locos y lo dejamos así en la agenda. Así que, Karen. Ah, esa le gusta. Le vamos a poner a Rick Astley en diferido. A una tica que come pupusa los domingos porque no se pierde 1900 ayer. Por culpa del esposo. Saludos a los de León. Abrazote grande, grande para Karen en Miami. Miami City, my dear. Oh, sunny, sunny, sunny, I hope. If it's not sunny, I'm Sergio Sunshine and I will make it brighter. How about that? Woo! Here I go. Ay, aquí sí que qué feo, porque de tal palo, tal astilla, resulta que... la hija de Whitney Houston está en estado vegetal. La encontraron igual que a ella en una tina.

y gana increíbles premios. Solo tienes una oportunidad de ser el ganador. A todo o nada, diviértete y participa de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Canal 6. Para inscribirte puedes enviar un correo a atom@esmitv.com, conectarte a la página web de atom.esmitv.com o también llamando al teléfono 2248-5444. Ven y gana en A Todo o Nada. Las galletas cremosas de Lido que tanto te gustan tienen ahora nuevo empaque. ¡Búscalas! Yo de Lido no me olvido. Yo de Lido no me olvido. Buena entrada. Bueno, acércateme al micrófono, por favor, porque queremos sentir. Claro. Están escuchando en el fondo una canción que se llama Mamita Linda, rica en percusión y en vientos. Así es. Y la percusión se hizo para que se luciese Tilo Pais. El grupo era Manteca. ¿De qué año estamos hablando, Tilo? Ah, antes que nada, mira, como yo te tengo aquí desde hace rato, claro, ni siquiera te doy el bienvenido. Así que para la gente, bienvenido. Tilo Pais, nuestro invitado especial que ha llegado huyendo del frío desde el Canadá. Ah, este es un pedacito tropical, ¿no? Sí. Pero fíjate que vos venís seguido, ¿verdad? Claro que sí, fíjate que ahora se me presenta la oportunidad de venir más seguido, más tiempo aquí, porque ya me retiré, me jubilé allá en la universidad, entonces ya me queda tiempo de hacer muchas cosas que tengo que terminar aquí, que tengo que seguir aquí en mi ¿En país. ¿En qué universidad estabas trabajando? En la Universidad de Alberta. Ajá. Entonces. Y allá es maravilloso, ¿verdad? Los planes de ¿qué te digo? Del seguro social y todo eso. Oh, sí, es maravilloso. O sea, es mientras trabajaste, me imagino que te enojabas mucho porque era mucho el porcentaje de impuestos que te cobraban. Claro que sí, pero al mismo tiempo los servicios sociales también son muy buenos y eso, pues, ellos lo invierten en servicios sociales para toda la población. Entonces, ahí está recompensado, pues. Tanto como que es que no pagas medicinas así, uh-huh. Tienes que pagar poquito, las consultas son gratis con los médicos, tienes una cirugía gratis también, el sistema de salud es de los mejores en el mundo, creo yo. Y ahora ya te pasan una tu pensioncita que te permite agarrar uno que otro... Agarrar vuelos. Unos que otros centavitos y venirte aquí después de romper el cuchito. Oh, sí. No, pues sí. De eso se trata, ya que tengo la oportunidad ahora de pasar también tiempo aquí, donde tengo que hacer muchas cosas también, y apoyar y compartir con las nuevas generaciones de artistas aquí en El Salvador. Tilo, cuando tú tocaste, ¿con cuántos grupos estuviste? Bueno, ya estuve con... Yo empecé con las orquestas, fíjate. Uh-huh. Yo empecé con la Internacional Polillo de Paquito Palavicini. Él me trajo aquí, él fue mi mentor. Cuando decís me trajo descubrió... aquí, ¿significa que te descubrió en algún pueblo? Me descubrió en Jucuapa, yo soy de Jucuapa. Ajá, ok. Departamento de Usulután. Entonces uh-huh. Me descubrió allá en una de sus giras con orquesta. Me dieron oportunidad de tocar, mis profesores ya sabían. Yo ya tocaba, pues, en una familia de músicos. Mi primer instrumento fue la marimba. Yo toco marimba con mi papá, mis tíos, uh-huh. Y toda la familia. Entonces don Paco me descubrió y me pidió el teléfono y hubo una oportunidad cuando Ricardo Loza se iba con la Orquesta Mojica. Entonces llegué yo a una audición, iba a cumplir 14 años de venirme de mi pueblo. Ni siquiera el bigote te había salido. No, ¿qué tal? Ni habías cambiado de voz. Pues ya, más o menos, ya estaba en ese proceso. Ya comías un poco esos pobos para que no te secara. Entonces sí, llegaste a la audición. De la audición, y entonces estábamos tres bateristas que iba a probar la orquesta para ver quién quedaba a suplir la plaza de Ricardo. Mi papá quizás no creía, él dijo, lo voy a llevar a mi cipote porque me había mandado un telegrama a don Paco. Uh-huh. Y mi papá dijo, bueno, quizás él va a tener la oportunidad que yo no tuve, ¿verdad? En pensamiento de mi papá. apoyándome a esa edad, aunque la otra familia querían que siguiera estudiando allá y que no. Que, bueno, lo que quiero decir es que llegué a la audición, mi papá quizás con las dudas, ¿verdad? Sí, pues lo voy a llevar pues, para sacarlo, ¿verdad? Y para que saque de dudas, ¿verdad? La sorpresa de él que don Paco después, al final de que me hicieron la audición y todo eso, le dijo, y así pues te trajo saco, le dijo. Y mi papá se quedó, ¿verdad? No, le dijo. No, pues él va a quedar en la orquesta y así decidimos él el candidato que va a quedar. Y tenemos un compromiso hoy en la noche en Usulután. El mismo día yo había tocado nada más 4 canciones para 5 horas. Oh, esa noche para mí fue tensa. Con el oído, con la oreja bien parada. Y viéndole la seña al hombre. A todo el mundo, ¿verdad? Para poder acoplarme con ellos y tener alguna ruta, ¿verdad? Que me y como ibas a Usulután, aunque sea un saco de yute agarrar. No, pues sí, exactamente, me prestaron uno más grande, ¿verdad? Pero para mí también fue una sorpresa y a la vez, oh, chica, pensaba yo, será posible, ¿verdad? No tengo la oportunidad a esa edad. Pues. Y con don Paquito se aprendía mucho, ¿verdad? Oh, sí, él era exigente para lo bueno, pues. Porque cuando digo exigente es porque él, lo que él nos trataba de incluir es que tocáramos bien, pues, que practicáramos, que desarrolláramos el instrumento, que es importante, aparte de todo el complemento con los músicos, también el acoplamiento, porque suceden muchas situaciones dentro del artista que en el cerebro uno se combina con el otro sin hablar, ¿verdad? Y es bien maravilloso. Entonces, todo eso, el oído. ¿Y cuánto tiempo estuviste en orquestado? En orquestado estuve bastante tiempo, porque después pasé con Lito Barrientos, pasé con Mojica, viajé 2 veces a Colombia, con la Junolux, con las Flores, con la Lechuga, y algunas grabaciones que hice también con ellos. Con ¿y entonces Barrientos. Cómo fuiste a parar de orquesta a rockero? Ah, no, pues cuando empezaron los conjuntos de rock, ¿verdad? Una modalidad, ¿verdad? Entonces yo, como joven, tocando el más hipote de la orquesta, yo oía los conjuntos, y claro, por la edad que me identificaba, yo decía, oye, y yo inclusive le decía a Lito Barrientos, mire, ¿y por qué nos tocamos rock and roll con orquesta? Porque la cara de tocar rock and roll, y él me decía, no, que esa música no para nosotros, no, vea, nosotros vamos a mantenerlo en la orquesta. Él tenía razón en cierto modo, pero la verdad que al final se tardaron mucho en incorporar y tocar rock and roll con orquesta grande, vea, ahora ya lo hacen. Y entonces me llamamos de la nueva generación. Donde estaba el cuerpito. Y estaban los muchachos estos Albarenga, que creo que ahora están en Australia. Sí, parece que sí. Pues yo ahí empecé la nueva generación. Estaba Rajo también tocando. Estaba Memi Ortiz. David Sierra. Y hicimos bastante con. Ahí empecé yo. Después estuvo con Macho también. Primeramente, con Ricardo Díaz fuimos compañeros en Macho. Ay, ¿tú tocaste en Bedilia o no? No. Yo ¿ahí ya te había salido? Sí, no, era después, yo toqué después. Ah, cuando ya le dieron otra cosa. Exactamente. Mira, vamos a poner algo de la nueva generación que hizo una que otra grabacioncita para acordarnos de tus compañeros. No sé cuál, ya sé cuál voy a poner. Esta que creo que fue la que más pegó de la nueva generación, que hicieron una versión de los Bee Gees, de los meros Bee Gees. Entonces esa se oyó bastante de ese grupo, por el cual, espera, vamos a ver, puedes curar mi corazón, nueva generación, listo, aquí está, para acordarnos de tus compañeros que por allí pasaste, va. Ayer me sentí feliz, tenía tu calor, todo era bello estando junto a ti. Pero algo de pronto sucedió, que mi sonrisa en llanto convirtió. Puedes curar mi corazón que está sufriendo por tu tu amor. Debes volver. ¿Qué hacer que entonces ya no exista el dolor? Puedes borrar esta ilusión y convertirla en realidad. Te espera ya mi loco amor y la felicidad. La la la la. Hoy al recordar tu amor, no puedo comprender.